australiana y únicamente es inglesa la baterista. Y bueno, mezclan la cumbia con la chicha peruana, con la música surf, con la psicodelia y con la música turca. Es el rollo ahí instrumental. El único LP que tienen, que yo creo que pusimos una canción hace tiempo de ellas, es el Let the Festivities Begin. Y bueno, luego han sacado un montón también así como de cancioncillas, de sencillos y tal. Uh-huh. Y bueno, pues vamos a bailar con lo último que han sacado, que también le pegan un toquecito ahí disco, que es La Bomba. En fin, fíjate tú, qué cosas. Asier, vamos 21 minutos, entonces nos cabría otra cosa antes de despedirnos con Has. Pero no se me ocurre qué, voy a ir para atrás a ver. Venga, sí. Pues igual despedimos mejor con Massive Attack, ¿vale? Venga. Bueno, nos vamos acercando al final, pero bueno, mira, ese día en el Lasai, en el espacio Lasai, está Has. Yo no sé si dice Has o si dice Jazz. Es la asturiana. Sí, sí, pero no, es asturiana ella, pero no sé cómo. Sí, tiene sentido, sí, puede ser. Que bueno, ahí está con todos sus proyectos. Ella es una DJ también, pues, de altos vuelos, ¿no? Y me hace gracia porque pone en la presentación de lo que va a hacer, pone The more chaos, the better the dance. The apocalypse is coming to Lasai and you have been warned. Pero vamos a poner un tema de su disco A World of Service del 2021 que se llama Luis. Luis. Luis como José Luis. Pues le quitas el José y le dejas el Luis. O sea, pues todo esto os hemos contado del BBK Live. O sea que yo creo que es de nuevo jugoso. Eso es. Y yo creo que nos podíamos despedir por todo alto con los grandísimos Massive Attack que actúan el primer día. Pero antes, por supuesto, mandar un saludo y un recuerdo a la Laroguita Masaspi Ratia 97.0 FM en Bilbao. Pronto esperamos volver a los estudios, así de yo, a grabar algún programa. Y a los colegas de la 88.5 de la FM Radio Almaina en Granada, que siguen con sus luchas. Y nada, pues, ¿qué te apetece poner de Massive Attack? Porque todo me gusta. ¡Todo me gusta! Angel, you are my angel. O quieres. Es que todas están bien de ese disco. Oh, a Teardrop está la chica esta, que no se me acuerda el nombre. Qué mal cantamos. ¿Prefieres Teardrop? Venga, pues Angel. ¿Cómo hacemos? No sé, porque nos ha quedado ahí como. Agur, hasta la semana que viene.